los pobres del río Darro. Ellos no sabían ni leer ni escribir, pero tenían gran sabiduría. Quizás mucho más que los reyes de la Alhambra y que los generales que los servían. Porque ellos tenían muy claro que mostrarse sencillos en la vida y humanitarios con los demás les protegía. Por eso, cuando alguien llegaba a sus casas o se acercaban a ellos cuando cultivaban las tierras de sus huertos, siempre le decían: «Sed bienvenido y cualquier cosa que necesites, si yo la tengo o puedo, cuenta conmigo». Y luego siempre le ofrecían algo de comida, lo que tuvieran aunque fueran pobres. En ocasiones también decían: «Quizás esté cansado o tenga sed o hambre. Con esto recuperará algunas fuerzas y como estos productos míos son buenos, ya verá qué bien le sienta». Y a los que realmente le sentaba bien era a ellos mismos, porque se sentían generosos, buenos por dentro y en el fondo, a salvo de que los atacaran o robaran. Entre sí, siempre comentaban: «Aunque las personas sean desconocidas, hay que comportarse con ellos como si fueran amigos de toda la vida». Y un día, por donde el río Darro tiene tierras llanas en sus orillas, antes de Granada y desde donde ya se ve la Alhambra, llegaron unos jóvenes. Un grupo de 5 o 6, con perros, mal vestidos, con barbas y pelos largos y sin más utensilios ni alimentos. Se acercaron al río y donde las ruinas de un solitario edificio se quedaron. Desde hacía tiempo este edificio estaba abandonado y se caía poco a poco. Los pobres de esta zona del río Darro no conocían al dueño de estas ruinas, pero ellos sí respetaban el lugar como algo que no les pertenecía y que sí tendría su propietario. Sin embargo, los jóvenes, nada más aparecer por el sitio, se fueron derechos al edificio abandonado y enseguida lo ocuparon. Al verlos, los que tenían los huertecillos cerca o alguna casa o cueva, entre sí comentaron: «No los molestemos ni les digamos nada que pueda ofenderles. Que no se hagan enemigo de nosotros porque eso no sería bueno para nadie. Sí, hagamos esto. Y si se acercan a nosotros cuando estemos cultivando las plantas de nuestros huertos, démosle lo que tengamos. Mejor que se lo demos nosotros a que ellos nos lo roben cuando no los veamos». Y aquella misma tarde, el hombre pobre que tenía unas tierrecillas no lejos del edificio en ruinas, dijo a su mujer: «Prepara una cesta grande llena de cosas. Todo lo que tengamos y puedas. ¿Para qué la quieres? Tú hazme caso y prepara lo que te digo. Después lo comentamos». Y al instante la mujer cogió una cesta de mimbre, puso dentro patatas, higos secos, algunas naranjas y limones y también pan y uvas pasas. Cogió el hombre la cesta, en compañía de su hijo, caminaron por la senda dirección a la vieja casa, llegaron a donde los jóvenes estaban, los saludó y les entregó la gran cesta repleta de alimentos, diciendo: «Esto es lo que tenemos. compartirlo entre vosotros y así al menos, por unos días, coméis buenos productos. Después, Dios proveerá. Ellos se lo agradecieron, se repartieron entre sí los frutos y luego dijeron: tienen buen corazón estas personas pobres del río Darro, el de la Alhambra. Y como nos tratan bien, debemos respetarlos y no hacerles daño.